Mundofonías. Mundofonías. Álvaro Camargo, ya contigo. Eso es. Por la libertad. Oye, pero qué rico suena ese tambor. Hace una semana que no como arroz. Hace una semana que no como arroz. Me echaron del monte pan de cojo yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, una nueva edición de este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con las más maravillosas músicas del planeta. Muchas veces con estrenos musicales, discográficos, como los que componen la edición de hoy, con música bien sabrosa como esta que nos llega desde Colombia, desde el Pacífico colombiano, con la música de Martina Camargo, esta vocalista que nos trae un nuevo disco titulado Canto y Río. Diversas piezas dentro del género de la tambora, como esta guacherna titulada Me echaron del monte, precisamente acompañada con ese instrumento de percusión, la tambora, y también con el tambor currulao, además de los coros, las palmas y, como digo, la voz de Martina Camargo Centeno, quien firma este trabajo musical que ha servido para abrir esta nueva edición de Mundofonías. Pues seguimos con más música de raíces africanas. En este caso nos llega de la mano de un saxofonista con origen en Mozambique, aunque formado también en Sudáfrica y establecido en Noruega durante ya varios años. Él es Iván Masuse y en este, su último disco llamado Penuka, explora la relación de la música de África con la de la India y del mundo árabe con motivo de los intercambios históricos que han tenido lugar. Y para hacer esto, Iván Masuse ha contado con artistas de diversos orígenes, por ejemplo, de Marruecos, con este artista Khalid Lawam, que canta, toca el gembri y las carcabas. Hemos oído a Iván Masuse, saxofonista desde Noruega, con origen, como decíamos, en Mozambique. Y este es su nuevo disco llamado Penuka, en el que explora los intercambios culturales de siglos entre el mundo africano y la música árabe e india. Para hacer este trabajo, el artista ha contado con colaboradores muy diversos, con orígenes en Cuba, en la propia Noruega, donde está afincado, de Mali también, de India, por supuesto, dado el contenido del disco, de Pakistán, de Marruecos, de Senegal, de Gambia y también de Zimbabue. La pieza que hemos oído era Kanagwa, en la que colaboraba con él Khalid Lawam. Esta pieza tenía esa conexión que podías notar con la música Nagua. De este disco que ve la luz en este mes de julio, el de Iván Masuse, nos vamos ahora con una mirada hacia el futuro, al mes de septiembre, cuando será publicado el disco que vamos a escuchar a continuación y que firma un grupo llamado Moody Gurdy. ¿Por qué se llaman así? Bueno, pues porque es una mezcla de música popular norteamericana, de ahí lo de Moody, como Moody Waters y demás ejemplos. Una palabra que literalmente sería embarrado. Y Gurdy, pues es una parte del nombre en inglés de la zanfona. Hurdy Gurdy. Pues bien, en vez de Hurdy Gurdy, pues Moody Gurdy nos visitan con esta música que conecta inspiraciones en la música popular francesa y también, como decimos, en estilos como el blues, el cajun o el sideco de la Luisiana, como por ejemplo en esta pieza que va a sonar. I Got Loaded. El disco 7-7 de Moody Gurdy, que os adelantamos ya aquí en Mundofonías. With a bottle of gin, you know the gin make you sin. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos continuado en Mundofonías con más inspiración musical en Estados Unidos. Bueno, realmente nos llegaba desde allí, de la mano de un artista de Oregón. Hemos oído previamente a Moody Gurdy y después hemos escuchado el último disco de Yakov Yolif con su grupo. Es el segundo disco de temática instrumental. Se llama Instrumentals Volumen 2, Mandolin Mysteries. Misterios de la mandolina, instrumentales volumen 2. Y en este disco cuenta con otros artistas. Por ejemplo, en el destacado violín George Jackson, en la guitarra Ross Martin y en el bajo Miles Sloniker. ¿Y él qué toca? Pues la mandolina. La pieza que hemos escuchado es Silver Blaze, resplandor plateado. Continuamos con inspiraciones en la música popular norteamericana, que evidentemente pues tiene conexiones con los lugares de donde viene la gente, que habita en aquellos territorios de Europa, de África, etc. Nos vamos con un recopilatorio del sello World Music Network dentro de su serie de Rough Guides. Ya sabéis que es una serie de discos ya bastante longeva y extensa que se dedica a explorar géneros musicales, la música de determinado país, de determinado artista, etc. Y en este caso exploran la tradición de las baladas, lo que llamaríamos, por ejemplo, en la tradición ibérica, los romances más truculentos traspasados a los Estados Unidos. Las baladas de asesinatos, las Murder Ballads, así se titula el disco Rough Guide to Murder Ballads, y contiene ejemplos espeluznantes como este Old John Hardy que nos trae Clarence Ashley. Desperate man, and he cared a gun every day. Kill him a man at the Shawnee camp. But you already seen John Hardy getting away. You already seen old Johnny getting away. John Hardy come tipping down the street one day with a 44 gun in his hand. Kill me a man at the Shawnee camp. But they slapped John Hardy back in jail. Slapped old Johnny down in jail. Says I don't want your 15 cents. When you quarter in my change, all I want is my 44 gun. Gonna shoot out another man's brains. Gonna shoot out another man's brains. Says it's where did you get your high heel shoes and your dress you wear so fine. Got my shoes from a railroad man. Got my dress of a driver in the mines. Dress of a driver in the mines. John Hardy was a brave young man, and he carried a gun and a knife. His playing cards at the Shawnee camp. When he took the other man's life, when he took the other man's life. John Hardy said to his dear little wife, says, go back home and stay. Kill me a man at the Shawnee camp. Got to make my getaway. Got to make my getaway. Desde el sur de los Apalaches nos llega la música de este artista Clarence Ashley, nacido en 1895, fallecido en 1967, cantor y tañedor de guitarra y banjo. Un artista popular que fue descubierto y venerado por los etnomusicólogos que se toparon con su música y con piezas tan auténticas como esta que hemos escuchado, Old John Hardy, que se ha escogido como una de las que forman parte de esa Rough Guide to Murder Ballads, esa guía aproximativa a las baladas de asesinatos. Pues dentro de esta recopilación también encontramos una pieza de la que muchas fuentes dicen que ha estado vetada por la BBC. Es una canción muy truculenta, así que nos lo podemos creer perfectamente. Es la canción Send Me to the Electric Chair. Mándame a la silla eléctrica. Araceli, lamento comentarte que nos acaban de comunicar que las 47 emisoras de la BBC que estaban retransmitiendo Mundofonías acaban de desconectar. Vaya, por Dios. Bueno, pues esto es para los demás oyentes y para que no se asusten, pues que tapen los oídos a los niños. Que sepan inglés. La canción, no, es que lo voy a explicar. Oh, vale. La canción es una mujer que está en el juicio y dice al juez, mándeme a la silla eléctrica porque he matado a mi hombre, a mi buen hombre. Le encontré con otra y entonces me volví loca y le corté el cuello con un cuchillo y le quería mucho. Entonces ella no quiere pasarse 90 y pico años en la cárcel, prefiere morirse e irse a ver al demonio, al inframundo. Pues Bessie Smith hizo famosa esta canción compuesta por George Brooks. Judge, Your Honor,

hemos continuado con este disco titulado Details, Detalles, o Tafasil, que sería ese mismo título en árabe. Y lo firma el trío de Driss el Malumi y el quinteto Watar. Es decir, Driss el Malumi con su laúd oriental, el oud, Said el Malumi con diversas percusiones como el daf, el zarp, el udu o el cajón, y la Usim Bakir también con percusiones, en este caso el daf, la daruka o el rek. Ese es el trío de Driss el Malumi al que se asocia musicalmente los integrantes del quinteto Watar. Amel Metlini en el primer violín, Silvia Basantova en el segundo, Magui Guita en la viola, Anemi Osborne en el violonchelo y Adrien Tibergen en el contrabajo. Es una música compuesta por este artista marroquí, Driss el Malumi, y arreglada por un músico español, Javier Blanco, para ese quinteto de cuerdas. Es decir, una conexión entre esas tradiciones del norte de África y la tradición de la música clásica occidental que han emprendido nuestros amigos e inquietos activistas musicales de Contrejour y Zigzag World en Bélgica. Y con esta música también nos anticipamos al futuro, porque este disco saldrá publicado, pues según estamos haciendo el programa, en unos 2 meses, también a finales de septiembre de este 2024. Y según nos comentaban sus impulsores, también este proyecto tendrá una versión orquestal, así que esperamos conocerla también. De momento nos hemos quedado con esta pieza del disco Details o Detail o Tafasil, Detalles, que firman Driss el Malumi y su trío con el quinteto Watar. La pieza titulada Shukr, que si shukran en el árabe, al menos en el árabe norteafricano, quiere decir gracias, pues shukr imagino que es algo así como agradecimiento. Y es que de hecho con esta pieza Driss el Malumi agradece a su instrumento la inspiración y el gozo de poderlo tocar. Es una pieza estructurada en el makam en el modo bayati. Seguimos con más estrenos, en este caso nos llega desde Polonia el tercer disco del trío Wowakin, que en este caso lo firman además con invitados. Wowakin i Goście, algo así, debe sonar en polaco. Bueno, pues hemos elegido una pieza de la región de Radom llamada Gutczak. La escuchamos y después hablamos un poquito más acerca de este estupendo grupo. Thank you. Hemos oído Utsak dentro del disco Latem, el tercero de Bobakin, y que significa verano, esto de Latem en polaco. Y ellos son un trío originalmente formado por Bartolomiej Bosniak, que toca percusiones, canta y toca el banjo-lele, Mateusz Baszowiak, que toca el acordeón, un tipo de acordeón especial de Polonia, Harmonia Trzrzędowa, algo así, es un acordeón con tres filas de botones, y también toca el bassi, que es un instrumento parecido a un violonchelo rústico, digamos, y Paula Kinaszewska es la tercera componente, que toca el violín y canta. Y en este disco, además, han invitado a dos artistas, Piotr Sabrowski, con su sintetizador y su banjo, y Marta Maslanka, con su salterio de macillos, llamado en polaco Zimbabwe. Pues todos ellos están en este tercer disco de Bobakin. Y entre estas novedades maravillosas discográficas, tenemos que meter un pequeño inciso, tristemente, para recordar, homenajear a una artista que nos acaba de dejar, como es la cantora portuguesa Mísia. Ella nació en la ciudad portuguesa norteña de Porto, u Oporto, como prefiráis, en el año 1955 y nos dejaba hace bien poquito, el 27 de julio. Una artista con raíces en las dos costas de la península ibérica, en Portugal, de donde era su padre, y en tierras catalanas, de donde era su madre. De hecho, se comenta que empezó a desarrollar su estilo, su carrera, en los teatros de Barcelona, recibiendo influencia de muchos estilos, lo que luego se reflejó en su obra discográfica, no demasiado precoz, porque a pesar de ser extensa, unos 15 discos, el primero de ellos fue publicado en el año 1991. Es decir, ella tendría 35 o 36 años. Vamos a recordar la voz, el estilo de Mísia, con la pieza que daba título a su cuarto disco de 1998, Garras dos sentidos. Não quero cantar, amor. Vamos, são passos perdidos. Não quero cantar. Amor, são passos perdidos, são frios raios suaves, verdes garras dos sentidos, são frios raios suaves, verdes garras dos sentidos, são cavalos. Os corredores com asas de ferro e chumbo caídos nas águas frias. Não quero cair. São passos perdidos, são demência dos olhares, alegre festa de pranto, são furor obediente, são frios raios solares, são furor. Thank you.

Pues continúa ese Mundofonías y después de esa despedida a esta artista, Missia. Una pena, realmente nos sorprendió un poco, la verdad, esta marcha de una artista que creó, desde luego, un personaje realmente icónico. Pues después hemos continuado con música que llegaba desde Estocolmo, aunque con una influencia muy importante de la música búlgara. Ellos eran la Lele Lele Orquestra, que interpretan piezas como esta que hemos oído, Chichovo Joro, una pieza tradicional búlgara, y en otras ocasiones componen sus propias piezas. Pues vamos a continuar con otra propuesta, la verdad es que es sumamente original y, como comprobaréis, muy diferente a cualquier otra cosa en el universo sonoro que podáis escuchar. Nos lo trae un músico bretón, Erwan Keravec, quien en sus dos últimos trabajos se ha dedicado a reinterpretar música de compositores minimalistas, podríamos decir, trasladándola a la sonoridad de los instrumentos de viento de la cultura musical bretona, es decir, a las gaitas, biniu y las bombardas, una especie de oboe, similar, por ejemplo, a las dulzainas en la música de tierras ibéricas. Ella publicó recientemente un disco en el que exploraba con estos parámetros la composición in si, en do, de Terry Riley, con 20 instrumentistas de estos instrumentos, de estas gaitas y bombardas en diferentes afinaciones. Y ahora publica un nuevo disco, también con el sello Vue de Musique, titulado 8 sonneurs pour Philippe Glass, es decir, 8 tocadores para Philippe Glass, en el cual explora, como digo, varias obras del compositor norteamericano. Pues bien, ¿cómo sonará la música de Philippe Glass con estas gaitas y estas bombardas? Lo comprobamos a continuación en esta pieza Music in Fifths, música en quintas, que nos trae, como digo, Erwan Keravec desde Bretaña. Con ella despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra página web, mundofonías.com, nos tenéis en Twitter, en Facebook, en Instagram y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Os dejamos con la música de Philippe Glass, reinventada por Erwan Keravec. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!